mi padre ha sido dentro del Libertadores de Nacho Martini, exactamente, en 1953. Y mi madre fue una de las fundadoras de la que he tenido ese partido del departamento de la ella vivía en Libertador, que antes marqué hace 10 años, 11 años posiblemente, dice 2005. Sí. 2005 de una enfermedad de, por un carcinoma producido por la bagallosis, por la, el bagazo expuesto en las montañas esas que está al aire libre, en la cancha después lo de los del diseño sobre todo, ¿no? Que da la población y que la población lo aspira permanentemente y que va directo a los pulmones y se producen ahí grandes carcinomas y se sabe que hay datos de muchísimos más casos de carcinomas por bagazos, ¿no? Este año son los 41 años de las noches de los apagones, pero fueron 7 noches, 3 noches de detenciones y las 4 restantes de amedrentamiento para que la gente no salga. Fue así la historia, ¿no? A las 3 noches se apagaban las luces y ahí empezaban a andar los móviles de Ledesma junto con la policía de la provincia, policía privada, la empresa Ledesma, levantando a gente que obviamente la empresa Ledesma le pasó todos los datos a la policía para levantarlos y para llevar los presos y pasar años de prisión ahí y algunos desaparecieron también, ¿no? O sea que algún de los 32 desaparecidos un poco desaparece en Tucumán cuando están estudiando en la Universidad de Tucumán y otros en Libertador y Talilegua, ¿no? Las madres se organizaron muy hábilmente, valientemente, heroicamente, las madres detenidas y desaparecidas del departamento de Ledesma junto con los padres desaparecidos, junto con los hijos y los hermanos, hacer visible la tragedia de las noches de los apagones, donde por medio también de una bandera se denunciaba con sola y su símbolo de esa bandera se denunciaba la complicidad del poder económico y la dictadura militar. Todo esto surgió ahí en Ledesma para el país. Entonces ahí fueron conociéndose los casos, fueron con los organismos de Buenos Aires hablando exactamente del tema de dictadura y poder económico. Fue a raíz de lo que se denunciaba desde Ledesma, porque no había otra manera y otra historia que denunciar que el poder económico y dictadura habían actuado juntos en ese tiempo, ¿no? 41 años de los apagones del terror y 38 años de las marchas. Después una gran cantidad de militantes, de madres del resto del país, de padres, de distintos organismos, de gente común, gente de lugar, de gente de políticos que iban interesados por el tema y a conocer la historia de las madres, y sobre todo a conocer el inmenso poder económico que controla siempre esta provincia, ¿no? Siempre esto, y que condiciona la democracia en esta provincia, todo este poder económico, claro. Hasta el día de hoy, por supuesto. Sí, todos los gobiernos, sin ninguna excepción, todos los gobiernos no pudieron pagarlo el avance terrible del poderío indiscriminado y la impunidad de estos poderes económicos, ¿no? Esto salvo algún gobierno que le interesó más los juicios de lesa humanidad, pero no llegamos a buen puerto con los juicios de lesa humanidad, simplemente se juzgó a los militares y policías que, como siempre, siguen con el silencio cómplice y desde todas las pruebas y todo la encontramos nosotros, los familiares, no el Estado, no nada. O sea que también los juicios, también la exposición de la justicia juzgando a los genocidas civiles, a los genocidas militares contra los civiles, pero las pruebas las conseguimos nosotros, ¿no? O sea que ahí el Estado también tuvo su falla importante en la escritura de la historia, ¿no? Yo creo que la escritura de la historia la escriben generalmente la gente que consigue las cosas, y en esto está muy claro que fueron las madres de Ledesma, en este caso, las que consiguieron las cosas, la militancia, una militancia digna, ética, los amigos de las madres, muchos amigos de las madres también, que apoyaron esa batalla titánica, valiente, que hicieron las madres en el peor lugar para buscar la justicia del país, que es el feudo de los Lakir en Levesman,